caliente, sé que estás disimulando. Dices que no vas a amarme, yo sé que estás jugando. Dices que no me mientes, enciende tu mirada, dispara hacia mis ojos. Entonces, ay, dime que no me amas, dímelo. Quiero saber lo que sientes, deseo saber si entiendes que no se pueden borrar momentos inolvidables y amor incondicional. Dímelo, después de todo el querer, ya no te importa perder a quien te dio de su vida. Y dímelo y que tu corazón dicte sus palabras, si lo quieres y una vez, dímelo. Sé que estás disimulando. Dices que no vas a amarme, yo sé que estás jugando. Dices que no me mientes, enciende tu mirada, dispara hacia mis ojos.